Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy, a las 19 horas, se inaugurará la exposición colectiva Los Colores de mi Tierra, de varios artistas orenses, en la Casa de la Cultura Núcleo del Oro. Los pintores exhibirán obras realizadas en diferentes técnicas, pintadas con colores vibrantes que muestran varios paisajes urbanos y marítimos de esa provincia, destacando su riqueza natural. La exposición permanecerá abierta hasta el 28 de mayo. Internacionales. Nueva York. La exposición latinoamericana En Construcción se inauguró el día de hoy en Nueva York. La muestra comprende una selección de lo construido en América Latina entre 1955 y 1980. Se exhiben dibujos, maquetas, planos originales y fotografías que demuestran los logros de toda una región en pleno desarrollo urbano. Se pueden apreciar los destellos de talento de aquellos arquitectos que inyectaron originalidad y modernidad en América Latina. También se exhiben los proyectos habitacionales que se construyeron cada año para responder a la demanda de vivienda originada en el crecimiento demográfico de la región. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.